Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De domingo a domingo sin restricción, domingo 22 de noviembre del año 2020. Los dos tercios impuestos por los que firmaron el acuerdo de noviembre del año pasado y que dicen que la ciudadanía votó por eso cuando las preguntas eran si estábamos o no por una nueva constitución o si queríamos constituyentes electos o mixtos. En el Congreso se está discutiendo por parte de parlamentarios porque nunca se preguntó por los dos tercios que ellos acordaron y que... Hoy día parlamentarias y parlamentarios plantean deben ser considerados no de manera distinta, que deben ser los constituyentes electos los que deben decidir de qué manera se va a determinar cada uno de los puntos que se van a discutir en la nueva constitución. Sin embargo, los que firmaron ese acuerdo rasgan vestidura por los dos tercios que esperan se mantengan. Lo ocurrido en el centro del Sename de Talcahuano, que dejó a dos menores baleados por carabineros, reinstaló en agenda la profunda crisis que vive la policía militarizada. Sebastián Piñera, que había defendido y mantenido contra viento y marea al general Rosas, quedó expuesto a la crítica generalizada y tuvo que pedir la renuncia del general director. Por su parte, el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que se deben avanzar en la reforma a carabineros. Sin embargo, el nuevo general director, Ricardo Yáñez, debutó haciendo un saludo a su tropa en los mismos términos que lo hacía Rosa, sin hablar de la crisis que se vive al interior de esa policía y haciéndolo al actuar que realizan y los sacrificios a los que se enfrentan. Ni una palabra que pueda visualizar que pronto se pueda lograr un giro importante. En otro ámbito, el gobierno, ante el avance del proyecto Retiro 2 del Fondo de Pensiones y que tiene ilusionada a millones de chilenos, envió un proyecto propio que nada tiene que ver con el espíritu del presentado por diputadas y diputados y que se encuentra aprobado por esa Cámara y a punto de ser votado por el Senado. En el propio Congreso fue fuertemente criticado el proyecto del gobierno por la oposición e incluso por parlamentarios del oficialismo. Lo enviado por Sebastián Piñera, principalmente por el tipo de condiciones que establece. También circula el juicio de que es un proyecto que lo único que busca es proteger a las AFP y para nada ayudar a resolver la grave situación que viven millones de trabajadores y sus familias. En otro ámbito, el viernes recién pasado, ante una convocatoria por redes sociales, miles de personas se manifestaron frente a La Moneda. Esta vez no fue en la Plaza de la Dignidad. Fueron directamente a pedirle a Sebastián Piñera que renuncie y que llame a elecciones lo antes posible. Hoy domingo circula una nueva convocatoria y se hace cada vez más potente el cansancio que tienen millones de chilenos por un gobierno que nada resuelve y que a todo lo que se propone y que pueda tocar los intereses de pequeños grupos de grandes ricos que usan los fondos de la AFP, que son de los trabajadores para sus grandes negocios, se opone. Mientras tanto, los trabajadores de la salud siguen movilizados por la nula respuesta a las demandas de mejorar sus condiciones de trabajo y salario. Respecto a Estados Unidos, algo hay que decir, el debate mundial se concentra en los complejos desafíos de la próxima administración. En lo interno, enfrentar el duro rebrote del COVID. Cada día hay más enfermos de COVID-19 en Estados Unidos y la lenta recuperación económica que a todos tiene preocupado en ese país. En lo externo, la ex economista y jefe del Banco Mundial, Ann Kruger, señala que Biden debe reparar las barreras comerciales impuestas en los últimos 4 años, mientras que Javier Solana, ex representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y exsecretario general de la OTAN enfatizan la recomposición de la política exterior. Pero lo que queda claro es que Donald Trump no es santo de la devoción del complejo militar industrial y lo acusan de poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. De domingo a domingo, sin restricción, saludamos a... Bueno, vamos a hablar al Archiduque Palma, entre paréntesis. No ha podido estar, problema de salud, todavía lo tiene aquejado, pero le enviamos un saludo. Javiera Reyes, como cada domingo ahí, al mando de los de las redes sociales, de todo lo que tenga que ver con ese ámbito de las comunicaciones, y por supuesto don Hugo Guzmán Rambaldi, como le dice. ¿Quién le dice Hugo Guzmán Rambaldi? ¿Alguien le dice así? El periodista Carlos Huga suele decir eso. Eso suele decir. Por eso entonces yo había escuchado eso, no sé por qué. Bueno, bienvenidos y ya estamos en el... Algunos me dicen Rambaldi nomás. Rambaldi nomás, ya. ¿Por qué de dónde proviene ese apellido Rambaldi? Sé que mi bisabuelo era italiano. Ah, ya por eso lo veo comiendo tanta pizza usted y yo. Porque la pizza es italiana. No, pizza no, más bien pastas. Ah, pasta, eso. Ya. Bueno, vamos. ¿Quién se lanza a la arena de la información que hoy día está presente, Hugo Guzmán y Javier Reyes? ¿Quién? Bueno, yo creo que. Doy el paso a Hugo, pero antes puedo resolver una pregunta. A ver cómo estamos resolviendo con crucigrama. Sí, tengo una pregunta. A ver. ¿Sabes qué? Necesito comunicarme con quien tenga la lista de la gente que participó por correo porque no me ha llegado. ¿Cómo no le llegó la lista que participó por correo? Si se la enviaron ayer, a su correo. Me consta, lo vi. ¿No? ¿No la tiene? Ah, va a estar complicada la cosa, ¿eh? Pero bueno, vamos a tratar de resolverlo. Están ventilando asuntos internos. No, es claro, es que lo que pasa es que estamos hoy día, hay que, son seis libros hoy día, seis. Ah, para el concurso de los libros. El concurso de los libros, entonces hay mucha... El motelier. Claro, exactamente, entonces bueno, ya don Hugo, vamos a tratar... Oye, ¿sí? Y como última cosa, me escribieron algunos, los dos primeros ganadores y confirmaron que les llegó el libro, estaban contentos. Ya les llegaron, ya, ve. Yo cumplo, sí señor. Bueno, ya Hugo, adelante. Perdón, Hugo. No, Javier, está muy bien. Además hay que estar atento a las y los radioescuchas. Esa palabra que se usa hace tantos años, ¿eh? Exactamente. Hoy día no sé cómo se tiene que decir radioescuchas y no sé, ya. Claro. Adelante, don Hugo. Bueno, mira, yo creo, Julio, que tú hiciste hiciste una muy buena síntesis de lo que ha ocurrido, de los temas que han cruzado y que están cruzando todavía la agenda nacional. Yo solamente, y aunque lo mencionaste, pero apuntaría a las proyecciones en esta semana, porque hay varios temas abiertos y que son muy decisivos en el plano sindical social, también en el plano del proceso constituyente, y por cierto en la agenda política. El paro de la FENAS, que empezaría mañana, hay que decir que es un paro indefinido. Ellos ya garantizaron que van a haber turnos éticos y además no se va a bajar la atención en los hospitales en distintas áreas, por cierto, lo que tiene que ver con el COVID-19, pero también en otra área, porque hay que decirlo, se empezó, después que pasó lo más alto de la crisis de la pandemia, se empezaron a prestar otros servicios. Entonces, bueno, y ahí y los planteamientos son muy precisos y muy claros respecto al gobierno, la necesidad de aumentar presupuesto, lo del bono COVID para los trabajadores, etcétera. Bueno, pero empieza mañana un paro indefinido, así que vamos a tener que estar atentos a lo que pase durante los próximos días. Luego, estos días que vienen, que es la última semana de noviembre, está la discusión y ya llegar a finiquitar el tema del presupuesto 2021, donde hay varios debates, sobre todo vinculados al área social. Hay desarrollo primarias legales en algunos sectores políticos. Vienen definiciones respecto a las candidaturas a gobernadores, también vienen anuncios y definiciones respecto a primarias para los candidatos a alcalde. Entiendo que hoy, dentro de una hora, aproximadamente. Ahora, en este instante están haciéndolo, Hugo, por si acaso. Claro, viene el anuncio del conglomerado Chile Digno, donde van a adelantar algunos candidatos a la convención constitucional. Se han ido adelantando también ya, sobre todo en sectores agrupados como independientes, han adelantado algunos nombres, pero esta última semana de noviembre también van a haber anuncios, como decía, candidaturas a gobernadores, a alcaldes y a convencionales, con primarias legales y algunas convencionales de por medio, algunas que incluso se realizarían el segundo fin de semana y el tercer fin de semana de diciembre. También vamos a ver qué pasa en el Congreso con lo que señalaba Julio Uga respecto al proyecto presentado por un grupo de parlamentarias y parlamentarios en relación a los dos tercios como quórum en la convención constitucional. Hay que decir que Matías Walker, de la Democracia Cristiana, quien preside la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados, no ha querido poner el proyecto en tabla. Hay que empezar por eso. O sea, él se ha negado a que esto se pueda debatir en la comisión, así que el lunes, martes, en eso debería haber noticias respecto a esta iniciativa que encabezó Camila Vallejo. Por cierto, si se coloca en tabla, empezaría el debate. Y hay que decir algo, Julio, Javiera, que es importante, que efectivamente en la propuesta que encabeza Camila Vallejo junto a un grupo de legisladores de otros cuatro partidos, además del Partido Comunista, hay que decir que hay otros temas, no solo que la convención se dé a sí misma los quórum, sino que está el generar un mecanismo real para escuchar y hacer participar a la sociedad civil y al movimiento social. Eso es después también se incluye el que exista un mecanismo de transparencia y probidad respecto a todo el proceso constituyente. Entonces, bueno, es algo sometido a debate. Hay una entrevista en El Siglo, en www.elsiglo.cl, a Camila Vallejo, donde explica de qué se trata este proyecto y esta iniciativa. Para cerrar este punto, hay que decir que se han hecho hubo muchas reacciones en contra de del planteamiento de este proyecto, pero fíjense que esto no es lo único que se ha planteado respecto a la convención constitucional y las falencias, los errores que se han señalado respecto al acuerdo político de noviembre del año pasado, que es el origen de todo esto. Ese acuerdo no contemplaba la paridad de género, no contemplaba los escaños reservados, no contemplaba cómo facilitar la participación de los independientes. Sin embargo, eso se ha discutido. Por lo tanto, en teoría y en la práctica política no tendría por qué no entrar a discutirse esto de que la convención se dé los dos tercios. Y para finalizar, hay que decir, lo señala Camila Vallejo en la entrevista al Siglo, que la ley respecto al funcionamiento de la convención no fue plebiscitada. Entonces, ojo con eso, porque el ministro del Interior, el vocero de la Moneda, dirigentes de la exconcertación, dirigentes de la derecha, dicen que la ciudadanía avaló los dos tercios. Eso no es así, y hay que ver qué pasaría si a la gente le preguntan. Eso nadie hoy puede atribuirse. A la gente se le preguntó si quería convención mixta o convención constitucional. La gente votó por convención constitucional. Y ojo, que no se votó convención mixta porque el 50% la integran los parlamentarios. Y resulta que estos parlamentarios de la derecha y de un sector de la concertación, que recibieron una luz roja en el plebiscito, están diciendo que la gente votó a favor de un acuerdo que ellos llegaron en el ex Congreso. Entonces hay varias contradicciones ahí pero fundamentalmente tenemos que ver qué va a pasar a partir de mañana con el trámite de este proyecto en la Cámara de Diputados. Así que se viene una semana bastante decisiva respecto a conclusión en el ámbito sindical social, proceso constituyente, presupuesto 2020 y también las elecciones de alcaldes y de gobernadores que van a ser en abril del próximo año, Julio. Así es. Gracias, Guzmán. Javiera Reyes, ¿cuál es su inicio de este domingo? ¿Conclusiones de qué es lo que visualiza para la política? Conclusiones varias, ¿no? Bueno, me parece que han hecho un muy buen resumen de la semana. Yo solamente creo que este tema de los dos tercios ha ido tomando más fuerza. Veía yo fotos y otros elementos de las movilizaciones que se están convocando, y me parece de que hay un nivel de conciencia bastante interesante de las consecuencias que tienen los dos tercios, y en eso lamentablemente también han salido algunos más papistas que el Papa, como uno le pudiera decir. Mira, ahí vemos el teclado de Hugo. Sí. Ahí se volvió. Bueno, han salido algunos más papistas que el Papa, como les decía, a defender lo que en teoría son estos dos tercios, y creo que ahí la argumentación de, aquí lo que se votó el 25 fue un acuerdo, yo creo que eso claramente no es así. Y ese argumento que señalaba Hugo de, bueno, en el caso de, por ejemplo, la incorporación de la paridad y otras, son cambios que impulsó la gente y que por lo demás está en todo su derecho de poder hacerla. Entonces, esta idea de los dos tercios, lo que finalmente pone en el centro es que es lo mismo que causa la crisis es lo mismo que causa la crisis, porque al final la opinión de unos pocos sigue siendo la que determina más. Esos pocos siguen siendo los que más tienen que o espacio tienen para poder tomar decisiones en nuestro país. Entonces, ¿por qué si uno es como estricto y sensato con los argumentos? ¿Por qué a nosotros, nosotros el pueblo de Chile, nos tendría que parecer que esa regla sea primordial, no pudiera ser otra? Si nosotros lo que dijimos el 25 es que queremos una nueva constitución, y en esa nueva constitución que queríamos elegir a todos los convencionales. De nuevo, eso es lo que dijo el pueblo de Chile, que no se quería una participación parlamentaria tampoco para esa instancia. Entonces, creo que por ahí también hay otra prueba de lo antidemocrático y de cómo al final aquí sector, en términos de intereses, se están defendiendo. Creo que lo importante hoy día es estar con los cambios, y esos cambios están también por democratizar espacios, y no hay que tenerle miedo a la democracia. Al final le tienen miedo a la democracia, y eso es lo que está en cuestión. Javier, una pregunta. Usted le envió a nuestra invitada de la primera hora las coordenadas del Zoom. Coordenadas del Zoom, sí, está enviado las coordenadas, ya, perfecto. Adelante, perdón, que está, me está consultando, por eso que aquí lo tenía listo para verlo, lo enviado. Ya está enviado, a ver qué la esperamos. Muy bien. Yo lo último que quería incorporar es respecto a la salida de Rosas, el exdirector general de Carabineros. Claro, pasó este tema muy doloroso, por cierto, en el Sename, donde lamentablemente hubieron menores heridos. Eso me parece que no tiene ningún tipo de defensa, nada. Pero sigue siendo otro aspecto el de la impunidad, porque, bueno, en realidad no fue que él salió porque la situación no dio para más y lo sacaron, sino que él presenta su renuncia y Sebastián Piñera lo saca, pero prácticamente con aplausos. Y eso es la misma actitud que han tenido con varios otros que han salido por crisis, por decisiones políticas que finalmente fueron cuestionadas por la ciudadanía, Pero bueno, pareciera que lo que le importa al presidente es obtusamente mostrar que como que todo estuviera bien, siendo de que la gente y la mayoría se da cuenta de que eso no es así. Por última cosa, mientras se conecta Bárbara, me parece que este tema de la reactivación económica, más allá de que la derecha lo ha señalado en el presupuesto, que de hecho lo estuve viendo por ahí, lo ha señalado como uno de sus caballitos de batalla, solo creo que también terminan no haciéndolo de alguna forma, porque son tan cegados ideológicamente que esta idea de que el mercado va a venir a solucionar una crisis sanitaria y económica también, creo que descartado, y en ese descartado el gobierno, si bien dice que va a poner su prioridad en la reactivación económica por la vía de los hechos, no lo hace. Largamente hemos hablado en este programa de eso, y esta ausencia de apoyo concreto para mantener esta relación circular de la economía no es el foco. En eso el segundo retiro del 10%, si bien tiene obviamente consecuencias para las pensiones que no son buenas, eso hay que decirlo, sí permite hacerse cargo de lo que el gobierno no está haciendo, que es mantener esta relación, dándole recursos a las familias, y que esas familias puedan hacer funcionar la economía, porque si no, ni una economía resiste, menos la chilena, que depende mucho de vaivenes externos. Javiera, ¿usted podría revisar el envío? Porque no dice, dice nuestra invitada que no le ha llegado el link. No sé si hay un problema. Lo de... Lo vi por WhatsApp dos veces. ¿Por WhatsApp? Lo volvíamos. ¿Sí? Fue enviado por el WhatsApp, ya. Bueno, ahí vamos a ver cómo nos conectamos, porque estamos... Ella está absolutamente preocupada. Ahí ya, está apareciendo. Ahí apareció. Apareció. Apareció. Que me confirmara si la había llegado. Porque... Perdón, ahora sí. Es que estaba, además estaba en el Congreso de la Quinta Cordillera, entonces, y no me llegaba, entonces estaba con urgencia. Y justo tenía que hacer una precisión sobre el tema internacional. Así es, pero qué bueno, entonces, ya. Está bien, ya, me parece súper bien. ¿Cómo está Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores? Nos ha costado un poco conectarnos, pero qué diablo, así es la vida. Sí, Bárbara, sí, te agradecemos. Un poquitito. Te agradecemos primero el esfuerzo, y hicimos varios cambios porque habían varias cosas raras entre que se pasaron entonces, pero el hecho de que ya estás presente, eso es muy importante. Bárbara, el 12 de noviembre la CUT, del año pasado, la CUT convocó un paro nacional que fue muy exitoso. Este año ya, bueno, llevamos más de un año de esa convocatoria, y hay muchos temas que están girando en torno a los problemas que tienen los trabajadores. ¿Cómo lo está viendo la cantidad de problemas? La salud en paro, los trabajadores que están siendo despedidos o que fueron no reincorporados después de la pandemia. Una cantidad de hechos. ¿Cómo lo está viendo la Central Unitaria? Bueno, lo vemos con, yo creo que con la misma preocupación que el conjunto de la población. Yo creo que es muy importante lo que tú señalas, Julio, respecto de lo que fue el paro del 12 de noviembre, porque ustedes recordarán que la antesala de la huelga general, de esta, yo diría que es la huelga general más importante que hemos vivido desde el retorno a la democracia, primero por la capacidad de unidad, ¿no?, que demostró el mundo sindical con la articulación de todas y todos los que no siempre nos juntamos, entonces bueno, eso tuvo una potencia ya por sí sola, pero además el nivel de adhesión de los trabajadores en distintos formatos creo que también es una lección muy importante respecto a la fuerza que tiene la clase trabajadora cuando se organiza y hace valer su voz. Pero lo que nos, en el fondo lo que derivó, ¿no?, en la conformación del comité de huelga y la convocatoria del 12 fue la presentación de un pliego. Ustedes recordarán que nosotros presentamos primero como CUT el 25 de octubre y luego ya como bloque sindical de unidad social el pliego de los trabajadores y de las trabajadoras, que contenía aproximadamente 10 puntos, si no me equivoco. En esos 10 puntos, el primer punto era una nueva constitución vía asamblea constituyente, y prácticamente yo diría que el resto de los 8 o 9 puntos estaba muy vinculado a las demandas, ¿no? Decíamos, mire, necesitamos avanzar en un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza de 500.000, necesitamos una pensión mínima que sea equivalente al salario mínimo. Estaban los temas de educación, entre otros. Y si uno ve desde esa fecha hasta ahora, nosotros todavía no tenemos respuesta. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos en el marco de la conmemoración a un año de la huelga general, este 12 de noviembre del 2020, cuando como CUT le fuimos a dejar una carta al gobierno? Le dijimos, oiga, resulta que aquí, ustedes, llegó la pandemia, se relajaron, nadie más se preocupó de nada, y hoy día nos están diciendo, mira, está todo perfecto, vamos a cortar el IFE, y bueno, si nuevamente nos tenemos que confinar, vamos a darle un ingreso familiar de nuevo a la familia, como que si este fuera un problema de que yo dejo, me confino, tengo ingreso, me desconfino, y resolví inmediatamente, encontré pega, volví a trabajar, y en realidad no es así. O sea, si ya teníamos antes de la pandemia una crisis de empleabilidad que nosotros veníamos denunciando desde la CUT, que habíamos hecho acciones frente a la moneda, señalando, ojo aquí, se están cerrando empresas, está ocurriendo una situación crítica que puede derivar en una situación de precariedad, bueno, eso no es que se resolvió única y exclusivamente a partir del acuerdo del 15, sino que quedaron pendientes esos temas igual, y luego viene la pandemia que acrecienta una crisis que ya se venía generando en el ámbito del mundo del trabajo y que hoy día vuelve a estallar a partir de dos, yo diría, dos o tres grandes situaciones. Una, que es lo más complejo que estamos viviendo en el mundo privado, que es la crisis de empleabilidad. O sea, hoy día hay temor, hay miedo, hay incertidumbre, no sabemos si vamos a mantener o no la pega, y por lo tanto eso se utiliza ¿para qué? Para que a ti te digan, bueno, agradezca que tiene trabajo, por lo tanto no me venga a exigir ajuste de remuneraciones, no me venga a exigir proceso de negociación colectiva, ¿ah? Porque dese con una piedra en el pecho que tiene pega, ¿no? Y tenemos casi 3 millones de trabajadores y trabajadoras cesantes. Entonces, tenemos ahí además una fuerza pujante, una fuerza laboral que en cualquier minuto se despliega a buscar trabajo, porque no es que no lo necesite. Hoy día no lo está buscando porque sabe que no va a encontrar. Pero cuando eso salga en masa a las calles, lo que vamos a tener es una crisis mucho mayor que la que hasta ahora tenemos. Y por otro lado, eso además se le suma toda la situación de agobio que están viviendo algunos sectores, lo que ha pasado en el caso de la salud, la movilización que han hecho respecto del presupuesto y las demandas incumplidas también tiene mucho que ver con la situación a la que se han tenido que enfrentar los trabajadores y trabajadoras de la salud, de vivir esta pandemia asumiendo todo el costo de esta crisis, lo mismo que ha pasado en sectores como educación, por ejemplo, donde claro, tú dices, sí, existe una ley de teletrabajo que no se cumple, pero hay sectores, como por ejemplo los docentes, que han tenido que modificar todas sus estrategias educativas para formatos online y que no tienen una ley especial que los resguarde, que los proteja, que se haga cargo del agobio. Y creo que eso hoy día le está adosando a la situación del mundo del trabajo elementos que, claro, hay cuestiones que tú puedes reflexionar de cómo va a cambiar el mundo del trabajo, pero hay urgencias de las que no te hiciste cargo y que si no las abordamos, lo que vamos a tener mañana es este cuadro crítico de un aumento de la desigualdad, de la pobreza y de baja de los ingresos, que es tremendamente preocupante para nosotros. Entonces, claro, del 12 de noviembre del 2019 al 12 de noviembre del 2020 se han ido acrecentando las situaciones de crisis en el mundo del trabajo y no resolviendo, que era lo que uno podría haber proyectado, ¿no? Mira, bueno, se movilizan, irrumpen, el gobierno dice que escucha, entonces hemos avanzado. Yo diría, no hemos avanzado. Y ahí tenemos siempre esta piedra de tope con el gobierno. Así es. Hugo Guzmán. ¿Qué tal, Bárbara? Buenos días. Qué bueno poder conversar contigo. Bueno, había muchos temas porque uno puede hablar del desempleo, salario mínimo, retiro del 10%, situación de los profesores, situación de los trabajadores, la salud, son muchos temas, Bárbara, pero yo me quería ir a un punto. El ministro de Hacienda, algunos otros ministros y parlamentarios de derecha, incluso la desconcertación, han insistido que finalmente la crisis económica o los signos negativos han ido bajando, que puede haber más optimismo. Los empresarios también están planteando que el escenario se ve un poco más optimista, que se van a poder atender algunas situaciones de inversión. En definitiva, plantean que las cosas van a ir mejorando. Pero te quería preguntar, ¿pero cuál es eso tiene un correlato con la situación de los trabajadores? En las proyecciones que se están haciendo, podríamos decir de que se puede avizorar que la situación de los trabajadores va a mejorar, como dicen los empresarios que están mejorando sus condiciones, como dice el gobierno que está mejorando la situación económica? Bueno, yo creo que es complejo. Acá nosotros partimos de una premisa, ¿no? Que no es una cuestión que se le ocurra a uno, ¿no? Sino que es una cuestión básica: para que se pueda generar empleo, se requiere que efectivamente la economía esté como en marcha, ¿no? Pero para que eso ocurra, se requiere también capacidad de ingresos. O sea, yo no saco nada con decir, mire, que es lo que ha hecho el gobierno. El gobierno hizo una primera apuesta, que es, nosotros vamos a dar subsidios a la contratación. Yo no saco nada con hacer súper atractivos los subsidios a la contratación si es que las empresas, en estricto rigor, tampoco van a necesitar contratar mientras no tengan una economía que empiece como a agarrar ritmo, ¿no? Que es lo que permitió el primer retiro del 10%. Lo que permitió el retiro del 10% fue cubrir deuda, por lo tanto fue al salvataje de la banca una vez más, ¿ah? Ahí es donde uno dice y se cuestiona si realmente al gobierno no le gustan esas políticas. Porque dice y hace alaracas y sale en los medios y dice, nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional, no nos gustan los del retiro, pero al final le sale bien de gratis, porque siguen siendo los trabajadores los que con sus fondos son los que sostienen la crisis, fueron a pagar deuda, se pusieron al día, algunos ahorraron, otros echaron a andar microemprendimiento y además hubo más consumo, y eso benefició también al comercio. Y claro, en la medida que eso se produce, que tú tienes capacidad de consumo, y por otro lado, el Estado, si tuviera la capacidad y la disposición y voluntad de inyectar recursos públicos, eso permitiría que efectivamente esta economía comience a caminar a paso más veloz. Si camina a paso más veloz, eso podría generar mejores condiciones para que entonces se diga, vamos a necesitar contratación. ¿Cuál es el problema ahí? Primero, que el gobierno no muestra esa disposición y sigue en estas políticas como contracíclica, o esta lógica de que no hay, como que cuidemos, que gastemos poquito, que no hagamos tanta inversión. Entonces, con eso, en el fondo, restringen, ¿ah? Y los empresarios te dicen, y yo entonces miro desde afuera, pucha, qué pena, el Estado tiene que poner más plata, que es la exigencia permanente de los empresarios, deme, y si no, se quedan mirando nomás este escenario. Eso ya es una dificultad para que tú puedas presionar por creación de empleo. Pero por otro lado, tenemos también un debate que se cruza con todo esto, que es el debate respecto de los desafíos del mundo del trabajo, que hoy día tiene, por ejemplo, innovación tecnológica, que están automatizando ciertas fases de la producción. Entonces, claro, uno podría decir, sí, mira, acá bastaría con que hubiera mayor inyección de recursos, más capacidad de consumo, y eso efectivamente debería derivar en más contratación, pero a eso hay que ponerle siempre este ojo atento y alerta, porque, claro, eso que podría ser lo que ocurra tiene que ser incentivado así, porque si no lo incentivo, lo que puede terminar ocurriendo también es que las empresas digan, mira, en realidad me di cuenta que me sale barato funcionar así, me di cuenta que en realidad no necesito tanta gente, me di cuenta de que es bueno que me lleguen más recursos porque con eso voy a tener más ganancia, pero que no necesariamente eso se tiene que transformar en contratación de mano de obra, y entonces innovo, doy un paso al desarrollo, y con eso desplazo fuerza de trabajo. Yo creo que ahí tenemos un tema importante. Por eso, cuando nosotros discutíamos en el marco del debate de salario mínimo con el Ejecutivo, nosotros le planteábamos estos temas. Le decíamos, mire, acá hay que ser muy cuidadoso con no terminar transformando este tiempo tan complejo que ha significado la pandemia a nivel mundial en una buena puerta de entrada para seguir profundizando políticas del modelo. Acá lo que necesitamos es ir contra las políticas del actual modelo, y lo que tenemos que hacer es, primero, impedir que se siga despidiendo gente, que fue y sigue siendo una demanda. No puede ser que aquí aquellos que pudieron optar a la ley de, entre comillas, protección del empleo, y pudieron subsidiar los salarios con el seguro de cesantía, luego te puedan decir, sin más, ¿sabe qué? Ya no voy a contratarte, o ya no te voy a mantener. O sea, eso es precisamente lo que países como España y otros, que fue el modelo que probablemente el Ejecutivo miró, hicieron. Dijeron, sí, usted puede postular este tipo de subsidios, usted puede hacer uso del seguro de cesantía, pero usted no puede despedir trabajadores. Usted tiene la obligación de mantener a la fuerza laboral que hoy día tiene contratada, y no solo no la puede despedir en la crisis, sino que en el minuto en que la economía comience a abrirse, comience a haber apertura nuevamente, usted tiene al menos que mantener 6 meses a estos trabajadores. Bueno, nada de eso se hizo en Chile, y por lo tanto ya ahí tenemos un primer lío, que es para proteger el empleo de manera efectiva. Pero además de eso, ¿no?, de cortar, de cerrar la llave de paso a los despidos, lo que nosotros señalábamos también era que era necesario que cualquier política en términos de subsidio lo que asegurase es que efectivamente acá tú vas a generar puestos de trabajo y no que finalmente vas a darle la posibilidad al empleador de que con estos subsidios contrate por un ratito, que con eso haga los ajustes en su modelo productivo y que luego entonces eche para afuera. Porque ese es un riesgo al que estamos enfrentados. Particularmente, uno podría decir, claro, esto toca al mundo privado. Yo diría sí, particularmente se ha acelerado en sectores productivos del mundo privado, pero ojo, que esto también es la demanda eterna y es como el gran sueño que tenían muchos respecto también del Estado. En esta lógica de vamos a achicar el Estado, entonces vamos a también automatizar ciertos procesos, ciertas dinámicas, de tal manera que también podamos por esa vía despedir. Entonces, Bárbara, es un riesgo tanto para el mundo privado como para el mundo público. Perdón. Bárbara, te quería precisar algo. ¿Tú crees que, se habla, las cifras varían, pero de 2-3 millones de desempleados, ¿tú crees que el próximo año esa cifra tiende a mantenerse, a aumentar, o tú crees que podría disminuir? Va probablemente a disminuir. Hoy día lo que nosotros decimos es que hay un tercio de la fuerza laboral desplazada de los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque eso significa trabajadores que no están volviendo sus puestos de trabajo producto de la Ley de Protección de Empleo, y que por lo tanto no es que no estén cesantes, pero no están activos en el mercado laboral, en el mundo del trabajo, y son potenciales cesantes mañana. Tenemos además trabajadores que no están saliendo a buscar empleo, no porque no lo necesiten, sino que porque saben que no van a encontrar en estas condiciones, y que cuando salgan a buscar ese trabajo van a acrecentar las cifras de cesantía, y tenemos los cesantes, ¿no? ¿Por qué entonces uno dice va a disminuir? Por esto, por estos factores, ¿no? Porque probablemente trabajadores que hoy están suspendidos van a retomar sus funciones, y con eso también van a poder recuperar sus ingresos. Hay mucho trabajador que ya lo único que quiere es retornar, o que han retornado no porque se sientan súper seguros, sino que porque necesitaban retornar para poder volver a mantener su salario. Y por otro lado, va a haber también probablemente un crecimiento de puestos de trabajo, pero no por lo formal, sino que probablemente también por mucha informalidad. De hecho, los datos verdes que todo el mundo mira en los últimos boletines, y particularmente el último boletín del INE, respecto a esta creación de casi 300.000 puestos de trabajo, sí, pero donde un número muy significativo de ellos, no recuerdo la cifra exacta, pero es un número muy significativo, son informales. Entonces te vas a encontrar probablemente con cifras que se van a neutralizar respecto a la real crisis de precariedad en el empleo, producto de estos colchones de trabajadores que, por un lado, van a ser informales, y por otro lado van a retornar a sus puestos de trabajo producto de la recuperación de ingresos con la Ley de Protección. Y si uno sale a la calle, Bárbara, se encuentra con una cantidad inmensa de gente tratando de vender algo para subsistir, pero no es poca, es mucha, es por todos lados. Te voy a la pregunta ahora para Javiera Reyes. Sí. Bueno, Bárbara, un gusto saludarte, compartir contigo este domingo. Estaba escuchando atentamente lo que le respondías a Hugo, y estaba pensando en preguntar dos cosas, pero voy a preguntar las dos porque... Todas de un viaje. No, una en específico de los trabajadores de la salud. En el fondo, si pudieras comentar algún análisis quizá de sus demandas, porque ellos están en esta situación de paro indefinido al que entran la semana entrante, y también respecto a el proceso constituyente, términos generales, y el rol que han, digamos, querido cumplir o proyectan cumplir ustedes desde la CUT. Decirle a los auditores que puse una pregunta para, o sea, abrí un canalcito para las preguntas en la transmisión de Facebook, por si quieren participar. ¿Han llegado algunas? Les voy a seleccionar. Eso. Preguntas de Facebook, ya, perfecto. Sí. Por Facebook Live, mira, estamos transmitiendo. Por Facebook Live. Ay, verdad que se me ha... Sí. Ahora, viste, estamos todos muy modernos. Mira, respecto a los trabajadores de la salud, claro, ahí hay demandas. Primero está, digamos, las demandas incumplidas, lo que ellos han señalado respecto de, por ejemplo, que fue, yo diría que es como lo más emblemático, digamos, porque fue tan anunciado, y, oh, no, esto del bono, famoso bono COVID, para los trabajadores de la salud, en reconocimiento a todo el despliegue. Bueno, la primera línea, no sé qué más. La primera línea, los aplausos, ¿no? Todos los amamos, los queremos, excepto cuando se movilizan, porque se movilizaron los chiquillos, inmediatamente al ministro se le olvidó todos los, digamos, parabienes y todas las loas que decían, no, los grandes de la salud. Y bueno, sobre ese, por ejemplo, el bono COVID, prácticamente 6 meses, ¿no? Si no me equivoco, puede incluso quedarme corta, ¿no? Desde el anuncio hasta ahora no ha pasado nada. Son aproximadamente 6 meses. Están temas más particulares que tienen que ver con el cumplimiento de metas también. Los tramos, los chiquillos en el mundo de la salud también estaban en un proceso de calificación dentro de carrera. Entonces, bueno, todo ello también implica ciertos estándares para que se produzcan los avances en los tramos. Lo que significa no solo estabilidad económica, sino que también, digamos, estabilidad laboral. Y esas demandas son parte del pliego de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud, que se, en el fondo fue un gran esfuerzo que se hizo desde la Secretaría de Salud de la CUT, que agrupa los distintos gremios en los ámbitos de la atención de salud primaria, hospitalaria, ¿no? El mundo de los profesionales, entre otros. Y lo que hice, bueno, y a partir de eso entonces configuraron este pliego con las demandas más urgentes. Pero esto tiene también como gran paraguas, porque claro, están estos incumplidos, estos temas que apremian y que agobian a los trabajadores y trabajadoras, porque no saben qué va a pasar con los cumplimientos de meta, no saben qué va a pasar con los bonos, no saben qué va a pasar con el tema de los tramos. Pero esto todo también en un debate que es un debate país, ¿no? Respecto de los recursos que se estaban destinando en el presupuesto a el ámbito de la salud, particularmente el ámbito de la salud pública, ¿no? Y ahí también estaba una pelea muy grande de los trabajadores y de las trabajadoras por aumentar el monto del presupuesto de la salud, poder llegar, si no me equivoco, hablaban de 8.000 por persona, creo, puede que ahí me haya quedado corta en la cifra. Y que es una demanda, ya no, uno podría decir, corporativa, ¿no? No es una demanda incumplida, particularmente con los trabajadores de la salud, pero que es esencial para nuestro país, porque todos vemos que ya se viene un segundo minuto, ¿no? Lo que se ha denominado una segunda ola, en un país que además no fue capaz de contener ni siquiera la primera etapa de la pandemia, porque digámoslo, acá nosotros no hablamos de rebrote, porque en estricto rigor Chile nunca pudo contener la pandemia, por lo tanto, en un escenario donde no fuiste capaz de poner todo a disposición para el control de la primera etapa de la pandemia, y viendo la experiencia de otros países, la posibilidad de una segunda ola es muy fuerte, que en esas condiciones no se haya aumentado de manera sustantiva el presupuesto de la salud, no es un problema de los trabajadores de la salud, es un problema para todo el país, porque eso significa dejar a la deriva a la población, permitir el debate que uno dice, mira, es entendible, si todos sabemos que una situación crítica puede llegar a ocurrir, que tú tengas que optar por una cama crítica, pero no hacerlo por una negligencia de no disponer de todos los recursos para que tú puedas proteger a la población, ya eso es otro debate. O sea, una cosa es que tú puedas decir en una situación crítica, con un nivel de contagio explosivo, mire, tengo que hacer opciones, y no prever y no actuar a conciencia de que eso puede ocurrir es ya una negligencia consciente. Entonces ahí ya hay un abandono superior por parte del Estado. Y eso yo diría que es el tema más relevante dentro de la agenda que han planteado los trabajadores y las trabajadoras de la salud, insisto, sin bajarle el perfil a toda la demanda de los gremial, digamos, de los trabajadores y de las trabajadoras, que finalmente también es hacerse cargo de que quienes tienen que poner el hombro día a día, quienes finalmente pusieron en riesgo hasta su propia vida y a su familia por no contar con los elementos de protección personal durante la pandemia, Eso evidentemente que tiene mucha relevancia y por lo tanto es muy importante que esté en el centro del debate. Pero eso más este debate esencial para el desarrollo del país o para la protección de la salud pública y la protección de la población son los elementos, yo diría, que sustantivos que han estado movilizando a los trabajadores y, la, y las trabajadoras. Así es. Y el otro punto, Javiera, era sobre... Respecto al rol que ustedes... En el proceso en el proceso contribuyente. Bueno, mira, yo ahí muy breve, yo creo que claro, la experiencia que está demostrando el rol que están jugando los trabajadores y las trabajadoras de la salud es la defensa de la salud pública. El desafío que han tenido que enfrentar los trabajadores y trabajadoras del mundo público en general, ¿no?, en los distintos ámbitos, para poder mantener al Estado en pie, ¿no?, en este tiempo de pandemia y en este tiempo tan crítico. El desafío que han tenido que enfrentar los trabajadores del mundo privado, los sectores productivos que han sido esenciales también para mantener la subsistencia de la población, dan cuenta de que los temas del mundo del trabajo tienen que ser, a nuestro juicio, temas muy bien abordados en el debate constituyente, y eso significa no solamente hablar de derechos laborales, ¿ah? Porque claro, uno podría decir, bueno, es de perogrullo que uno tendría que ir a plantear el debate de la huelga, derecho a negociación colectiva a todo nivel, el derecho a la organización sindical, ¿no? Como tema básico, uno podría decir, sí, esos temas tienen que estar, pero lo que creo que al calor de la propia pandemia ha quedado más en evidencia es que el debate que nosotros tenemos que hacer en nuestro país es mucho más profundo que eso, o al menos es la apuesta nuestra, ¿no? Que el debate no sea solo sobre hablar del mundo del trabajo, es hablar de derechos colectivos, no, es hablar del derecho al trabajo, y eso significa poner el valor del trabajo al centro de la sociedad, porque ha quedado en evidencia con la pandemia que si no fuera por los trabajadores y las trabajadoras, Chile no habría podido enfrentar este gran desafío. Los países en el mundo no podrían haber enfrentado este desafío. No bastaba con tener plata guardada en el banco. ¿Ah? Esto requiere otro tipo, ¿no?, de valores al centro. Y así creo que ese es un desafío precioso, es una gran tarea que vamos a tener que enfrentar, pero es la disposición con la que queremos contribuir. Es decir, ir a disputar no solo el debate de modelos de desarrollo, sino que hacerlo desde un paradigma distinto, para que no sea única y exclusivamente el debate sobre la política del chorreo, ¿no?, que ha sido como lo tradicional. No, mira, acumulemos acá y después va a bajar. No, si eso ya nos ocurrió, ¿no? Por algo tuvimos estallido social, por algo de tanta desigualdad. Y esta desigualdad se va a acrecentar con la pandemia. O sea, la CEPAL habla de 47 millones de cesantes, de un aumento, estamos hablando de sobre 13% de cesantía en la región. Estamos hablando de un aumento casi de 2 dígitos de la pobreza. Entonces, la política del chorreo no funcionó. Entonces, necesitamos mirar desde otro paradigma. Pero para eso, no basta con decir, soy antineoliberal. Hay que decir, bueno, ¿qué vamos a poner en el centro? Y lo que nosotros queremos poner en el centro es el valor del trabajo para construir a partir de ahí otra mirada sobre el tipo de sociedad que queremos construir, pero también respecto de un modelo económico que sea mucho más sostenible y que se haga cargo de una cuestión básica, que es proteger a la humanidad en primer lugar. Eso significa no depredar el medio ambiente, significa poner el trabajo en valor en todo el sentido de la palabra, no solamente el trabajo productivo, sino que también incluso el trabajo doméstico en el hogar, que tenga una remuneración y no solo un reconocimiento. Es decir, implica, yo diría que hacer un debate bien interesante sobre paradigmas distintos para mirar el desafío país. Bien, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, estamos conversando con ella en De Domingo a Domingo Sin Restricción. Hay un hecho nuevo, bien nuevo. En tu gremio, el gremio de los profesores, hay elecciones. Y por primera vez, una mujer va candidata a la presidencia del colegio. No es menor, Paulina Cartagena. ¿Cómo sientes tú desde la presidencia de la CUT? Tú eres la primera mujer que preside un organismo tan importante como la Central Unitaria de Trabajadores. Ahora, los profesores no son menos importantes en términos de la situación nacional, están en todos lados. ¿Cómo sientes este hecho que se presenta ya para los próximos días, ¿no?, para el 9 de diciembre? Así es, 9 de diciembre, estamos a la vuelta de la esquina. Así con es. El proceso electoral, es un proceso electoral que ha sido bien tortuoso. Recuerden ustedes que nosotros tendríamos que haber desarrollado elecciones el año pasado. Así es. O sea, ya estamos pasados. Nosotros tenemos periodos de 3 años. En la práctica hemos estado un tercio más, o sea, un tercio del periodo más en ejercicio. Eso ya es, yo diría que ya eso es, o sea, desarrollar el proceso electoral ya es una tarea de primer orden. Si es que nos queremos preciar como magisterio de ser una organización que no solo apela a la democracia en el país y en otras instituciones, sino que tiene que estar a la altura también de ser una institución democrática, y el primer paso para eso es cumplir con los tiempos electorales. Yo creo que eso es una cuestión que es importante destacarla, porque uno puede tener miles de consideraciones respecto de por qué no pudimos, pero lo cierto es que un año más en ejercicio del periodo, a mí me parece que es más que suficiente, y con eso quiero ser bien elegante en el juicio, ¿no? ¿Ah? Porque claramente acá esto no son buenas noticias cuando las organizaciones tenemos que llegar a este punto. Por lo tanto, creo que eso, ya tener claramente el proceso electoral en diciembre, ahora el 9, ya es una buena noticia. Una buena noticia en este contexto que, tal como tú dices, Julio, ha desafiado al mundo de la educación, a los trabajadores de la educación en general y particularmente a los docentes. Claro. Un gremio que es altamente, digamos, feminizado, como dicen algunos, o con una alta participación de mujeres, era bastante llamativo que no nos hayamos desafiado antes a tener una irrupción de dirigentes y candidatas mujeres mayor. Si bien hemos ido avanzando, hemos ido dando pasos, creo que aquí nos jugamos también. Esto no es un problema solo de tener a una mujer presidenta, sino que nos jugamos la posibilidad de tener un mayor y mejor reconocimiento de las necesidades que tienen nuestras colegas, que son gran mayoría mujeres, y creo que en ese sentido es bien importante el paso que se está dando. Pero creo que además es muy Paulina tiene muchas virtudes. Es no solamente docente de aula, sino que además es socióloga. Entonces creo que permite su, digamos, su formación le va a permitir también complejizar con todo lo que se requiere el debate del mundo de la educación y particularmente de los docentes. Y creo que en ese sentido las elecciones no solamente espero que tengan una alta participación, sino que efectivamente permitan que Paulina sea la que presida nuestro gremio y que los dirigentes que la acompañan en la lista sean quienes sean electos también, porque acá no sacamos nada con tener una presidenta como la Paulina y resulta que un directorio donde cada dirigente hace lo que quiere. Y esto es una cuestión bien relevante, porque nosotros vamos a volver atrás bastante en esta elección respecto de procesos democráticos, porque nosotros lo que estamos eligiendo son primeras mayorías. Es decir, los primeros, los dirigentes que saquen las primeras 9 mayorías van a ser los dirigentes electos. Eso es no tener un proyecto, eso es no plantearte una idea, eso es no concebir esto como un esfuerzo colectivo. Eso es un retroceso enorme en mi gremio, un retroceso enorme para los profesores y profesoras de Chile. Por lo tanto, acá no basta solo con votar por Paulina, hay que votar por Paulina, y yo espero que Paulina sea la presidenta del gremio, como decía, por su capacidad y por esta posibilidad de darle mucho, mucho peso específico al debate del mundo de la educación y los desafíos que tienen los docentes, sobre todo hoy día y con lo que ha significado este desafío online de trabajar de manera virtual, sino que además ojalá esto venga acompañado por un colectivo de dirigentes que efectivamente compartan una visión, porque si no, esto va a ser una disputa de personalismo, y eso le hace pésimo a las organizaciones, pésimo. Entonces, yo espero que también esto sea, y ojalá sea, digamos, no se eternice esta política de elegir a las mayorías, porque creo que eso no siempre es garantía de lo más democrático, sino que incluso puede terminar derribando una institución, a una institución tan importante como el Colegio de Profesores. Entonces creo que ahí ojalá no solo se vote por Paulina, sino que por los dirigentes que la acompañan en la lista, de tal manera que esta fuerza, este proyecto que representa y que encarna Paulina, de poner los debates de los docentes al centro, de poder complejizar los desafíos y las tareas que tenemos en educación, de hacerse cargo de las políticas de agobio que hoy día han sido horrorosas, de los desafíos en materia de salud mental para los profesores y profesoras, no solamente queden en el planteamiento de ellas, sino que sean parte de una idea fuerza de un colectivo de dirigentes a nivel nacional, en las regiones, en las comunas, que permita entonces volver a relevar el rol y el lugar y el sitial de los maestros en los desafíos y en los debates. Así como tenemos a los trabajadores de la salud, las trabajadoras y trabajadores de la salud dando esta batalla tan hermosa por la defensa de la salud pública y que ha sido siempre, digamos, la carta de navegación, en el caso de la educación necesitamos también a los profesores y profesoras, no solo en la defensa de las demandas gremiales, corporativas, que son muy necesarias, sino que también a la cabeza del desafío de la defensa de la educación pública en estos tiempos tan complejos, además, donde el desafío de la educación se ha complejizado, o sea, se ha puesto en tensión, así no es. Cabe duda. Así es. Bueno, Bárbara Figueroa, aquí una vez más te queremos agradecer porque es una conversación que no se tiene todos los días con la máxima dirigente de los trabajadores de Chile y, por supuesto, es importante por el intercambio que se puede hacer. Así que agradecemos una vez más que haya estado con nosotros y no sé si te queda algo más que decir o Javiera, ¿qué es lo que quieres? Sí, yo quería comentarte que descubrí hace poco que hay una parte en Facebook donde uno puede hacer preguntas, así que abrí un par de preguntas. Te voy a comentar tres que seleccioné, pero te voy a... cuál creo yo que es como la más general. Pero para que lo tengas en consideración, llegaron preguntas sobre cuándo se eliminan los contratos por faena en la construcción. También llegaron algunas preguntas sobre la articulación de los trabajadores del retail y la que elegí del público, de la audiencia. Preguntaban si es que hay conversaciones o algún grado de articulación con otras centrales sindicales desde la CUT. Mira, no hay mucho debate con las otras centrales porque en realidad tenemos agendas que son un poquito distintas, ¿no? Nos hemos encontrado poco, nos encontramos, prácticamente no nos encontramos en el debate del estallido porque algunos daban por sentado que en realidad esto no, a nosotros nos tocó estar en una actividad, de hecho, en la OIT, y esto, digamos, sin ánimo de pelear a nadie, pero digamos, para pa que más o menos se entiende, quiero ser bien gráfica. Donde un dirigente de otra central cuestionó que nosotros habláramos de que había ollas comunes, que de dónde nosotros sacábamos que existían ollas comunes en Chile. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de distancia respecto de... porque es, yo no tengo ninguna dificultad en juntarme con quien no piense igual que uno, porque esa es la gracia de la unidad. Pero sí tiene que haber al menos mínimos comunes que nos permitan agruparnos. Eso fue lo que permitió el bloque sindical, ¿no? De unidad social. Que nos juntáramos los que somos diversos, los que tenemos incluso diferencias de mucho tiempo, pero que compartíamos un diagnóstico común. Con las otras centrales, lamentablemente, no ocurre mucho eso. Yo debo decir, sí, que ha habido un esfuerzo bien grande desde la CAT por tratar de generar mayor diálogo. Ahí nosotros hemos estado más al debe, no ellos. Pero creo que, claro, en el caso de otras, la UNT, más bien tenemos una diferencia respecto de cómo entendemos el proceso que está viviendo nuestro país y que hace a veces difícil que podamos llegar a un punto de encuentro. Entonces, ahora, ¿eso significa que uno no se pueda juntar? Yo tengo la impresión de que no, siempre es posible tratar de generar unidad. De hecho, no fue con las otras centrales con quienes hicimos causa común para el 12 de noviembre, fue más bien con esta articulación con otros actores. Ahora, yo sí tengo claro que nadie solo puede dar las batallas. O sea, si nosotros pretendemos decir, no, mira, ya nosotros, la CUT no va a ser solo, mentira, eso no va a ocurrir. O sea, la necesidad de unidad en la acción, en la lucha, pero también en lo que va a ser, por ejemplo, el proceso constituyente con otros actores del mundo sindical, es claro, porque si tú no tienes esa articulación, si tú no logras consolidar, digamos, una correlación de fuerzas desde el propio mundo sindical para llevar estos debates a todos los territorios, en todos los espacios, va a ser muy difícil que uno pueda avanzar en este desafío que por lo menos nosotros nos hemos planteado de poner el valor del trabajo al centro, ¿no? Va a ser medio difícil. Bárbara. Por lo tanto, ahí yo diría más bien lo que se requiere son caminos de construcción conjunta. Se nos vino el tiempo encima. Te volvemos a agradecer. Perdón. Una vez más te agradecemos que hayas estado con nosotros. Yo sé que estás en una y en otra. Estás a dos bandas. Estamos a dos bandas. Pero está bien, sí, está bien. Hace bien de tener esa capacidad de ver problemas desde distintos ángulos. Te agradecemos una vez más, Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, que hayas estado en De Domingo a Domingo sin restricción. Un gran abrazo para ustedes. Igualmente. Volveremos a encontrar. Igualmente. Un abrazo. Volveremos a encontrar. Bueno, hacemos un pequeño alto, ¿qué les parece? Y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Estás escuchando